la región montañosa de Ladakh, frontera Indochina, el lunes la violenta escaramuza militar entre las dos potencias nucleares se cobró la vida de al menos 20 soldados indios, en un enfrentamiento sin armas de fuego y sin bajas confirmadas en el lado chino. China acusó a India de ser responsable del incidente, declarando que sus soldados habían traspasado la frontera. Dos países que llevan más de cuatro décadas de conflicto en una región muy disputada, que es la región de Cachemira, donde ahí es foco frecuente de problemas por la soberanía territorial entre India, China y Pakistán, y que tiene relevancia estratégica para cada uno de estos actores. Según medios internacionales, las bases del ejército y la Fuerza Aérea de India fueron puestas en alerta máxima en los casi 3.500 kilómetros de frontera que comparten precisamente con China, e incluso habrían pedido también a la Armada India que aumente su nivel de alerta en la región que va en el Océano Índico. Y bueno, y con este clip que presentábamos recién, entramos en el micro de internacionales a partir de un tema con poca difusión también en los medios y tiene que ver con un conflicto ocurrido entre China e India en esta semana. Rodri, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ricardo, y la mesa? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, no fue muy informado este tema. Inclusive ahí vos preparabas un clip con un tema musical que, si lo traducimos del inglés, dice ¿para qué es buena una guerra? Y dice, se autorresponde, absolutamente para nada, ¿no? Exactamente, un tema de la década del 60, de la guerra de Vietnam en Estados Unidos, pero que obviamente que también tiene relación, cabe para estos temas también, ¿no? Hay una frase de Einstein, Ricardo, que bueno, que es muy popularizada, que dice que no sé con qué armas se combatirá la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta se va a pelear con palos y piedras, ¿no? Es famoso ese dicho, ¿te acordás, no? Sí, absolutamente. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque el enfrentamiento que hubo entre el ejército chino y el ejército indio fue cuerpo a cuerpo. Dos de las potencias militares más importantes del mundo terminaron enfrentándose cuerpo a cuerpo con palos y piedras. No es una guerra mundial, ¿no? Vamos a aclararlo, pero no. Por ahí viene, ¿no?, lo que dice Einstein, un toque visionario, el científico. Te cuento un poco lo que pasó este lunes. Dale. En este enfrentamiento que hubo en el valle de Galwan entre los militares chinos y los militares indios. Bueno, aparentemente acá hay acusaciones cruzadas entre India y China. Por un lado, los chinos dicen que los indios superaron la frontera para el lado chino y por eso se desató este conflicto. Por otra parte, los indios dicen que los chinos instalaron un campamento en una zona que está en realidad en conflicto y que hay un acuerdo entre ambos países para, bueno, mantenerla en el statu quo, digamos, como está, para no entrar en un conflicto armado. Durante 4 o 5 horas, dos grupos militares se enfrentaron con palos y piedras, como decíamos, con palos de bambú que tenían clavos, ¿sí? De esa forma murieron 20 militares indios en ese enfrentamiento. Por el lado chino hubo un poco más de hermetismo, pero hubo muchísimos heridos por parte de las fuerzas militares, ¿no? Pongámoslo en contexto. Esa zona, que sería el sur de China, el norte de India y Pakistán, es una zona que está en conflicto entre esos tres países y que está cerca al Himalaya, ¿no? Donde está el monte más alto del mundo, que es el Everest. Temperaturas de bajo cero, ¿no? A un gran nivel del mar. 4 o 5 horas los militares peleando con palos y piedras. Aparentemente los indios no están preparados para ese asalto y por eso, bueno, tuvieron esas bajas. Desde China, obviamente, siguen acusando a India, desde India acusan a China, pero las dos potencias saben que no les conviene un enfrentamiento militar abierto, ¿no? Para ponerlo un poco en contexto también, en este caso, los dos países, China e India, tienen armas nucleares. ¿Sí? Me quedo con un dato, Rodrigo, que no quiero que pase desapercibido, porque no fue una escaramuza. Vos recién decías, hay 20 militares indios muertos. Sí, las bajas confirmadas por el lado de India. De hecho, estamos seguros, al menos 70 soldados heridos. No es un conflicto común, no fue intimidaciones. ¿Sí? Pongamos esto, ¿no? Decimos, se pelearon con palos y piedras. Fallecieron 20 militares a manos del ejército chino. ¿Sí? Los dos países tienen armas nucleares. ¿Sí? Los dos son potencias nucleares. China tiene el segundo presupuesto armamentístico del mundo, después de Estados Unidos. India tiene el tercer presupuesto armamentístico del mundo. Y entre estas dos potencias comparten 3.500 kilómetros de frontera. En la escalada bélica, esto podría significar un caos que, obviamente, salpicaría al resto del mundo también. Ambas partes, lo saben, quieren evitarlo. Desde China enseguida también aclararon que, más allá de que diplomáticamente se hace el reclamo, se acusa al país vecino, por otra parte dicen, bueno, no queremos iniciar un combate. ¿Sí? Desde el lado indio tampoco, pero advierten, si siguen estas hostilidades, obviamente que va a haber un enfrentamiento en esa región. Aparte, en India hay una repercusión un poquito más profundizada que del lado chino, porque hay como un recelo para con la potencia china. No estoy hablando solamente de gobierno, sino que estoy hablando del sector poblacional mayoritario, digamos, de la opinión pública. ¿Sí? Se pidió, con reclamos, por protestas dentro de la población, un boicot a los productos chinos, y desde el gobierno se cancelaron contratos entre empresas estatales y las corporaciones chinas, como por ejemplo en el sector de ferrocarriles. ¿Sí? Además, la India, con esto que te decía de la amenaza y el estado de alerta, retiró el acuerdo a los civiles del estado de Ladakh, que sería el que está más al límite con China, y solamente hay militares en esa zona, en la ciudad de Leh, que es la más cercana a China. Así que eso fue lo que pasó esta semana, eso fue lo que erizó las relaciones entre esas dos potencias en Asia. Obviamente, el resto del mundo y las potencias mundiales se pronunciaron al respecto. Desde Estados Unidos dijeron, estamos siguiendo muy de cerca la situación y confiamos en que se resuelva pacíficamente. Rusia y la Unión Europea, lo mismo, llaman al diálogo, a que puedan sentarse a negociar. Pero también es necesario decir, Ricardo, que esto no es algo que nace ahora, ayer, el lunes y esta semana. Primero, este conflicto, el que termina esta semana con el enfrentamiento y la muerte de 20 militares indios, ya viene desde los primeros días de mayo, con movimientos en la línea fronteriza, con una que otra escaramuza, y que termina en este punto. ¿Sí? Pero el conflicto fronterizo viene desde, otra vez, la mano occidental, desde que la India se independizó de Gran Bretaña, y esa línea fronteriza fue la que trazó Gran Bretaña, ¿sí? Que es la línea McMahon. ¿Sí? Desde ahí, la India adopta esas líneas fronterizas y China dice, no, esas líneas no son así. ¿Sí? La frontera no es así. Desde la década del 50 arranca ese conflicto, y en el 62 se da la última guerra entre estos dos países. Desde ese momento hay un acuerdo de no agresión, un pacto de no agresión entre ambos bandos. Ahora, ¿qué podemos decir con respecto a lo que puede llegar a pasar o no en estos casos? Hablamos de los presupuestos de ambos países, ¿no? De armas nucleares y de presupuestos en cuanto a millones de dólares. Pero los dos países son muy densamente poblados y tienen los dos ejércitos más numerosos del mundo. Obviamente que tenemos otra tecnología para las guerras, aunque en este caso no fue de esa forma, pero China es una gran potencia mundial que disputa ese dominio junto con Estados Unidos y que últimamente, ya lo venimos hablando desde años anteriores, tiene una política más amistosa en el plano, digamos, de la política pública, de la diplomacia. No va a guerrear directamente por el mundo, sino que le dejó, le cedió ese terreno a, obviamente, Donald Trump, que lo aceptó con muchísimo gusto. ¿Se acuerdan que hace años atrás decíamos, Xi Jinping hasta dijo que Trump era un gran amigo suyo? Decíamos sí, que Xi Jinping era un Roberto Carlos. Bueno, sí, me acuerdo que lo dijiste en esa oportunidad. Sí, por eso. En este caso, un poquito la imagen de China, la imagen, al menos esa política diplomática, empieza a resquebrajarse con estos movimientos, que no sabemos bien tampoco a qué obedece el movimiento de estos militares en la línea fronteriza. Y se le suma a otros conflictos que también demuestran ese poder férreo de represión que tiene también el Estado y el gobierno chino, como es el caso del conflicto que otra vez perdura con Hong Kong, que busca su independencia, que busca referéndum, y que China otra vez responde con mayor dureza y mayor crudeza. También le sumamos a todo esto el brote de coronavirus, el rebrote en China, y también esa mala imagen que da a sus vecinos en Asia, porque en la India también es algo que se critica bastante de cómo se manejó el gobierno chino con el tema del COVID-19. Todo ese cóctel es lo que une a otro conflicto más que pone en jaque a la forma de política que venía llevando a cabo China. Digamos también, durante la misma pandemia, China fue repartiendo a distintos países, en distintos continentes, ayuda con medicina, con diferentes materiales, muy muy planificadas. No sé si se acuerdan ustedes que acá en Argentina mandaban con frases de canciones populares, como bueno, una buena amistad. En este caso, obviamente, la imagen es completamente otra, ¿sí? Son militares, es guerra, es otra escalada bélica en potencia después de 40 años de que tienen problemas fronterizos, pero ningún enfrentamiento serio que haya dejado algún saldo de muerte, ¿no? Bien. Yo lo que tengo para decir es esto. Si nos estaba preguntando desde hace un tiempo cómo va a ser el mundo after COVID, cómo vamos a hacer después de que pase la pandemia. Y parece que hay un problemita un poquito antes, ¿no? Es cómo vamos a salir de la pandemia con todos estos brotes que empiezan a profundizarse dentro del mismo conflicto que está azotando el mundo, Ricardo. Lo decía de alguna manera en la entrevista que le hacíamos a Maristela Svampa sobre cómo vamos a salir antes de cómo vamos a quedar. Rodri, estoy pasado del corte, te agradezco, y es un tema que vamos a seguir seguramente, no sé si la semana que viene, pero en futuros programas, porque esto recién empieza. Totalmente, Ricardo. Vamos a seguirlo tratando seguramente más adelante. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande para la mesa. Rodrigo Chávez Lagrava y su micro de Internacional.